Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el programa número 16 de la primera temporada del Hilo. Siempre añorado Super Submarina con este algo que sirva como luz, la canción que acabó dando título al libro que sacaron un poco para desquitarse de su final en la música, final entre paréntesis porque ya sabes que es uno de esos grupos que a muchísima gente le gustaría volver a ver, pero que sufrió un accidente en la carretera, un accidente gravísimo, y a partir de ahí ya no les quedaron ni fuerzas ni ganas de volver a tocar. Y este algo que se va como luz es el título del libro donde narraban su pues su aventura vital y ese periplo hasta aceptar una realidad sin actuaciones, sin música, sin focos, sin aplausos, pero siendo igual de queridos por el público, el grupo granadino Super Submarina, con el que abrimos este programa de hoy del Hilo. Recibo los saludos de Neto Ciudad, que te hablará y te acompañará encantado como siempre los próximos 50 y pico minutos de radio, siempre cada programa con algo en común en cada una de las canciones. Y lo que tenemos hoy, pues es uno de esos programas, protesta, que podemos decirlo. Hombre, tampoco sé yo si definirlo tal cual, pero que sí que va a servir un poco para protestar, valga la redundancia, por la dictadura de los rankings y de los listados. Y es que todas las canciones de hoy están en discos que no han sido elegidos entre los 50 mejores de la historia musical española en democracia. Una lista que publicaba Mabelia hace unas semanas y que, como todas, es discutida, pero esta en concreto es más que polémica. Vamos a ponerle canciones que no están en esa lista, o sea, en discos que no están en esa lista, incluso artistas que no tienen ningún disco entre los 50 mejores, y en algunos tiene verdadero delito. Bueno, vamos a seguir con más música y veréis por qué me refiero a que esta lista no hay por dónde cogerla. ¿Os podéis imaginar la historia de la música en España sin Héroes del Silencio? Nosotros tampoco. Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido, el silencio no es todo, pero en su propio olvido, en sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Thank you. Estás en el hilo en Radio Crash en el 105 de la FM de Gijón. Si nos escuchas en directo, también en radiocrash.org. Ahí puedes encontrar en las redifusiones y en nuestro banco de podcast. Y también pues en radiopro.com, donde estamos los mediodías de los martes y los viernes. Hoy en el hilo estamos repasando una lista publicada por Babelia con los 50 mejores discos de la música en España desde la llegada a la democracia. Bueno, vamos a ver, una lista de los últimos 50 años donde no aparezcan Héroes del Silencio es un ejercicio de ceguera voluntaria verdaderamente tremenda. He de decir que la lista, vamos a ver, no vamos a discutir todos los discos que salen en la lista, ni mucho menos. De hecho, yo creo que las canciones que están en los discos que están en el top 10, pues hay varios que por merecimiento deberían estar ahí, y seguramente el que está en el número uno por la trascendencia que tuvo en la música española, en lo que es la música tradicional, sirviendo de bisagra entre la música tradicional y lo que venía después, que es La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla, pues bueno, no, tampoco vamos a entrar en discusión, a pesar de que fue un auténtico fracaso comercial, igual que fue absolutamente incomprendido el número 3 en la lista, Omega, de Enrique Morente y Lagartija Nick, que es un discazo, eso no lo negamos tampoco. Pero claro, la lista, vamos a hacer un pequeño repaso. En el 1 está Camarón de la Isla con La Leyenda del Tiempo. En el 2, Rosalía con El Mal Querer. Bien, esto ya es discutible, sobre todo teniendo en cuenta que el grupo editorial para el del medio que publica la lista tiene una emisora de radio muy conocida que ignoró sistemáticamente a Rosalía hasta que fue un auténtico fenómeno en redes sociales y en actuaciones en directo. Pero bueno, para que esté en el número 2, igual nos hemos venido demasiado arriba. El 3 es Enrique Morente y Lagartija Nick con Omega. Y el 4, Kiko Veneno con Échate un Cantecito. Con lo cual, pues parece que está muy clara la declaración de intenciones. Esto es flamenco y derivados. Y luego ya veremos. De hecho, en el número 9 vuelve a estar Kiko Veneno con Veneno. Y luego hay dos discos en catalán entre los 10 primeros, uno de Sisa, de Qualsevol Nit por Sortir el Sol, y 10 milles per ver una buena armadura de Vanel. Bien, ¿qué evita esta lista? Pues evidentemente todo lo que suene a indie rock, esto parece que es desterrado. Vamos a ir viendo artistas que no aparecen en esta lista, y sobre todo, ¿qué es lo que le achacamos? Pues que es una lista donde aparecen cuatro discos de 1975, es decir, grabados, pensados antes de la muerte de Franco. Franco murió en noviembre de 1975, por tanto yo creo que el año 75 no debería salir en esta lista. Y luego hay un disco en directo de Serrat. A ver, un disco en directo es en un disco donde las canciones pues son versiones muy parecidas a las de estudio. No es Bob Dylan, Serrat en directo, hace unos directos fantásticos, pero no reinventa las canciones. Pues bueno, también está ahí. Y luego, por supuesto, esa sobrecarga de flamenco que tenemos en la lista, que es, bueno, da mucho que pensar. Y luego las ausencias. No está Super Submarina, no está Héroes del Silencio, y tampoco está el disco debut celebradísimo en su día de Cristina Rosemingue. Dos pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tú Los malos dirán y tal. Siempre hay alguno con porquerías. Siempre hay un día que levantar. Mucho cuidado con los cocodrilos. Vienen despacio y nunca los ves. Se la comieron sonriendo tranquilos. Yo me di cuenta y me fui por pies. Juntas donde haya que ir, tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo. Salvaje, digo que nunca pienso volver. Hasta el Ritz se pasea con traje y llama a su novia desde el hotel. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, iremos juntas solo por ir. Parta un rayo fue el celebradísimo disco de debut de Cristina Rominge después de dejar Alex y Cristina. Un disco que, bueno, por ejemplo, tengo una versión en directo, es un poco más lenta que lo que fue la versión de estudio, pero igual de válida, igual de sentida esta, este canto a la amistad, aparte pues con una historia verídica detrás. El caso es que Cristina Rominge no aparece en ese... en ese listado de los 50 mejores discos en español, en democracia, que, bueno, vamos a correr un estúpido velo porque las ausencias son más que notables. No sé en qué puesto debería estar, pero queda clarísimo que un artista como Ana Belén ha marcado también tendencia en estos últimos 50 años. Y es extraño que no aparezca en ninguna de sus publicaciones. Y es curioso también que Joaquín Sabina esté prácticamente apartado. Se le deja el 19 días y 500 noches y ya. Y mira qué ha hecho Sabina por la música en este país. Así que vamos a juntar a Sabina, vamos a ir con Ana Belén y una de esas canciones verdaderamente legendarias. Esta canción tampoco es merecedora de estar en ese ranking. Cosa, qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del verano.

Otra de las artistas que no está en la lista de los 50 álbumes, 50 mejores álbumes hechos en España durante la democracia. Bien, el programa este es un poco Andy, mira que nos gusta construir, pero el de hoy pues cambiamos un poco el rumbo, el estilo. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash, que tenemos un correo electrónico, el hilo radiocrash@gmail.com, y que tenemos cuenta de Instagram. Por fin hemos entrado en las redes sociales, en el hilo Radio Crash. Ahí nos puedes localizar también, donde iremos pues poniendo contenido de los programas, enlaces, y a medida que tengamos más tiempo también subiremos alguna pequeña historieta, batallita, etcétera. Hoy en este programa pues estamos repasando artistas que han sido excluidos de esa lista, más que discos, porque bueno, es todo muy discutible. Si es discutible que haya un disco en directo de Serrat en una lista que son pues aparentemente creaciones nuevas, que era lo que se trataba en estos 50 años, pues nos puede valer cualquier clavo ardiendo para hacer una crítica. No vamos a tampoco a cebarnos con la lista en sí, porque lo que queremos es ser constructivos y ver artistas que no han salido en esa lista y no sabemos por qué. Y bueno, hay ausencias tan notables como Amaral, y fíjate que hay poquitos artistas que hayan hecho tanto por el pop en español en estas últimas décadas y que tengan tan pocos detractores, porque pueden gustar más o pueden gustar menos, pero nadie discute el trabajo de Amaral. Pues tampoco están. En caso sí que tenemos a gente como... Bueno, sí que es verdad que la lista ha querido hacer un guiño a José Corbana, está Mala Rodríguez, está Zetangana, está John Beef. Bien, Motomami de Rosalía entre los 15 primeros. Yo creo que los criterios no los han delimitado demasiado, pero bueno, vamos a dejarlo estar. Vamos a escuchar a Amaral, también excluida de esta lista de los mejores discos de los últimos 50 años en España. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma. Sin ganas, con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que I'm not afraid to die. Sin ti no soy nada de Amaral estaba en Estrella de Mar, pero podíamos haber propuesto cualquier disco del dúo zaragozano para esta lista de los 50 mejores álbumes de la música española en democracia. Pero tampoco está Amaral, igual que no está, por ejemplo, Estopa, que igual musicalmente no se ajustan a lo que se supone que debe ser un disco que esté en este ranking, pero el disco debut de Estopa fue una auténtica revolución y algo que cambió la forma de entender la música de muchísima gente. Y pues felizmente ignorado, igual que Manolo García como artista en solitario. Hombre, he de decir que Manolo García personalmente a mí no es que me atraiga demasiado en solitario, pero vamos a ver, tiene una influencia sobre otros artistas y un ascendente sobre el público que pasar de lado es lo que dije al principio, ir totalmente ciego. Pero bueno, vamos a proponer artistas y vamos a dejarnos de tragar bilis, porque en el programa de hoy estamos tragando más de la cuenta. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org, en radiopra.com, y que nos puedes localizar también en nuestro banco de podcast. Vamos con Manolo García, con Arena en los Bolsillos, que fue su disco de debut en solitario, y con Pájaros de Barro. A playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. No subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos mi guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. las carreteras duermo. Pájaros de Barro, de Manolo García, tampoco está el artista albaceteño afincado en Barcelona entre los... agraciados en este ranking de los 50 mejores discos de música en español en democracia, por música en español, música en España, porque hay varios discos en catalán, que no hay ningún problema si no fuera porque se ignora sistemáticamente otras lenguas, así que... da mucho que decir. A ver, la verdad es que es un ranking hecho por 41 personas para que da 50 discos, por lo que parece que acaba siendo una jaula de grillos, y esto ha sido, yo creo, cada uno pone su disco y le da igual lo que sea el criterio. Es un poco la imagen que da desde fuera. Repito, hay discos que deberían estar ahí y están ahí. La canción de Juan Perro, de Radio Futura, por ejemplo. A ver, decíamos antes el de Camarón, que es el primero, no tiene discusión que esté entre los 50 mejores, o el Omega de Enrique Morente, pero hay otros que, bueno, no vamos a señalar, no vamos a cebarnos con algunos de los que hay por ahí, pero en repercusión han tenido un cero, más allá de algún circuito secundario. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org, en radiopro.com, nos puedes escuchar también en AVA los mediodías de los martes y los viernes, y que tenemos un banco de podcast a tu disposición, que también nos puedes seguir en Instagram, en el hilo Radio Crash, y que tienes una dirección de correo electrónico, el hilo radiocrash@gmail.com, si quieres mandarnos alguna queja, alguna sugerencia, alguna matización. Vamos con otros ilustres ignorados en esta lista de los 50 discos, porque de verdad, con lo que ha significado Viva Suecia para el rock y el indie, depende de cómo lo quieras definir, en nuestro país, que no hayan aparecido, pues es algo totalmente increíble. Sobre todo este disco, El amor de la clase que sea, una obra cumbre. Si esto no es, no digo de los 50, de los 20, y no digo de los 10 primeros, pues quizás porque sería pues desprestigiar injustamente a artistas que sí que se merecen estar ahí, pero que es un disco trascendental en los últimos años, eso no lo puede discutir nadie. Viva Suecia, El rey desnudo. Estar contento y consentir al pesimista. De todos los ejemplos, el primero tenía vocación de artista. Hoy ha venido a divertirse a casa el padre de los enemigos. Y aunque no sepa bien lo que nos pasa, tiene poco que hacer conmigo. Saca bien las plumas, hoy seré tu aplauso potencial. Por si quedan dudas, yo no he venido a jugar. Haz que merezca la pena. Sentirme capaz de gritarle al espejo, de reír cuando no estoy tan bien, de jurar que mañana lo dejo, de admitir que no lo voy a hacer. Deja que vean al rey desnudo, que sepan bien a quién admiran. Convéncenos de la ley del embudo, con más aplausos de mentira. sentirme capaz de gritarme la edad al espejo, de reír cuando no estoy tan bien, de jurar que mañana lo dejo, de admitir que no lo voy a hacer. Viva Suecia, un grupo trascendental sin el que no se entendería la música en español en estos últimos años y que tampoco está en esta lista de Babelia, de los 50 mejores discos hechos en España en democracia. Bueno, vamos a continuar con más ignorados de la lista y no vamos a ir muy lejos. Desde Murcia nos saltamos a Cartagena y es que si dejar fuera Viva Suecia con lo que ha significado es pues un atrevimiento, prescindir de Arde Bogotá, la banda española más trascendente después de la pandemia, es un auténtico crimen. Pues tampoco están, no se tiene en cuenta. Esto preferimos mirar para otro lado, ignorar el rock, y que es algo de viejunos y de señoros, y no poner nada de Arde Bogotá en la lista. Nosotros sí lo vamos a hacer aquí en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org. Vamos con Cowboys de la A3. Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Quisiera que fueras valiente y que saliéramos corriendo de acá. Ya no tenemos 17, pero podemos reventarnos igual. Cowboys de la A3, de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intimidad. Coge el Peugeot, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes acabarán nunca nuestra libertad. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. no me importa si es mentira. Todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Y ahora siempre voy a amar la intensidad. Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás, recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar. No, Cowboys de la 3 tampoco está entre los 50 mejores discos. Recuerda que estás en Lilo. Hoy estamos rompiendo también una regla no escrita del programa. Los que nos seguís habitualmente, os fijaréis que normalmente no presentamos las canciones. Suenan y explicamos al final cuáles son. Pero hoy, bueno, por dar un poquitín de contexto a esta lista que tanto nos ha enojado, estamos dando una pequeña explicación. Es tremendo que ni Viva Suecia ni Nada de Bogotá estén en esa lista, pero es más tremendo todavía que el 1999 de Love of Lesbian no aparezca entre los 50 mejores discos, y este sí que debería estar sí o sí entre los 10 primeros. Es de verdad, esto sí que es inexplicable. Un disco que fue un antes y un después, no solo en la banda, sino en el movimiento indie español, y que es de esos álbumes que han llegado a auténticas hordas de generaciones que han cambiado su forma de ver y entender la música después de este álbum. Era el sexto, o sea, realmente el disco se llamaba 1999, o Cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna. Y hablaba de la tormentosa relación que vivió Santi Balmes, el vocalista de Love of Lesbian, 10 años antes de su publicación, disco de 2009, y eso fue en 1999, una relación súper intensa que le hizo sacarlo todo dentro. Que también es algo que no entiendo, con lo que le gusta a los críticos los discos conceptuales, esto que es un disco conceptual, pues tampoco está. Increíble, un disco donde había canciones como el Club de Fans de John Boy, el Incendios de Nieve, Te Hiero Mucho, la mirada de la gente que conspira, Miau, que tenía también una coreografía en directo, y sobre todo el tema que abría el álbum y que por sí solo valdría estar en esa lista, Allí donde solíamos gritar. We'll be right back. años antes, desde ahora sin edad. Aún vive el monstruo y aún no hay paz. Y en los bancos que escribimos, deja oscura sin pensar. Todos los versos elegidos con las faltas de un chaval. Aún están. Escapa mi control, problema y solución. Escribir por siempre a fechas la respuesta. Y al hoy solo el grito de la ficción consigue apagar las luces de mi negra alerta. Tengo un cuchillo y es de plástico, donde solía haber metal. Y el libro extraño que te echó de párvulos, sus hojas tuve que incendiar. Los hierros que separan la caída más brutal siguen las dos iniciales que escribimos con compás. Ahí están, vertical y transversal. Soy grito y soy cristal, justo el punto medio. El que tanto odiabas cuando tú me repetías que te hundirá y me hundirá. Y solamente el grito lo seguirá. Decías es fácil y solías empezar. El disco de Love of Lesbian, que tampoco está entre los 50 mejores de este ranking. Otra decisión incomprensible, vamos a dejarlo. Estamos ya enfocando la recta final del programa. Nos vamos a ir un pelín largos hoy. Estas son cosas que pasan a veces con un artista que ya ha aparecido alguna vez aquí en El Hilo y que con

tampoco está en esta lista de los 50 mejores discos hechos en España durante la democracia. Esto que escuchábamos, Dinamita, forma parte de su disco Fuego, que fue el, si no me equivoco, esto es el sexto o séptimo disco. La verdad es que cada disco es una historia, son discos conceptuales. Teníamos Ceremonia, por ejemplo, Fiesta, o su álbum de debut, Romancero. Cualquiera de ellos podía estar, porque son trabajos de esos que se pueden denominar como redondos. Estamos llegando al final, hasta aquí ha llegado este hilo con los excluidos de esa lista de los 50 mejores discos. Yo creo que todos los que hemos incluido en el programa podrían estar ahí, y sin señalar a ninguno de los que han aparecido en esa lista, pues son muchos los que se han quedado fuera. Ha sido un placer estar contigo en esta hora y pico de radio, porque nos hemos pasado. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te ha acompañado en este programa de El Hilo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram, en El Hilo Radio Crash, y que también estamos, como no, en el 105 de la FM de Gijón, en radiocrash.org, en radiopro.com y en las radiodifusiones. Soy un poco pesadito recordándolo, igual debería decirlo menos a lo largo del programa. Bueno, nos vamos con otro disco que increíblemente no está. Mapas, el segundo trabajo de Vetusta Morla, fue seleccionado como el mejor disco del año 2011 en España por la revista Rolling Stone. Pero claro, su competencia parece que no pueden estar por ese motivo. Y teniendo en cuenta la influencia que ha tenido Vetusta Morla en estos últimos años para la música en España, dejarlo fuera también es un ejercicio de atrevimiento muy, pero que muy grande. Y eso es lo que ha pasado, están fuera. No los han incluido. Y sí, es verdad que Un Día en el Mundo, su disco de debut, está como para menos, uno de los discos más aclamados de la música española. Y también, pues, oye, un disco que, como todos los primeros discos, tiene un poco de trampa, porque son las canciones que has ido almacenando durante toda tu vida y haces una selección. Para el segundo ya vas con más prisas, porque no sabes cómo por dónde tienes que tirar. Vas un poco a ciegas tratando de no repetirte. Pero bueno, la cuestión está en que el primer álbum, pues, suele ser donde haces todo el esfuerzo de muchos años, y el segundo el que te tienes que consolidar. Y el segundo álbum de Vetusta Morla era tan bueno como el primero, con un montón de canciones que merecían muchísimo la pena, como pues Fuego, Lo que te hace grande, Maleta Dulzura, o este tema con el que tantas veces han cerrado sus actuaciones, y que es de esas canciones imprescindibles dentro de la música española en estos últimos años. Nos vamos con Vetusta Morla, con Los Días Raros. Ha sido un placer. Recibo el saludo de Nacho Ciudad de nuevo. La semana que viene habrá otro hilo. Adiós. destaparemos en la intimidad.